Bueno, mi nombre es Luciana Díaz Cutraro, soy de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y la pregunta era más o menos, ¿por qué estoy acá, no? Bueno, estoy acá porque me parece muy importante el intercambio cultural. Por otro lado, la formación en lo que son las técnicas, metodologías y diversidad, en todo lo que es la investigación en la región, aplicada, digamos, ecológicamente a las problemáticas nuestras, digamos, que son quizás cualitativamente distintas a las que se pueden dar en otras regiones del mundo. También me importa mucho lo que es el intercambio estudiantil, y acá lo logramos, porque la verdad que la calidad de la gente, la calidad humana de la gente y la diversidad en culturas, que por un lado, como decía Vanessa, une, pero por otro lado también hace a una diferencia, digamos, que hace como una introspección y hace reconocer lo que uno tiene como propio, pero también es valorar las diferencias y el potencial del otro. Y más que nada la formación, o sea, quiero formarme y quiero investigar, así que eso me pareció bueno. Tengo como la idea de ser psicóloga comunitaria hace 2 años, este año me graduó y venía súper metida en esas temáticas, así que vine a formarme y comencé. Ya tengo un referente que es Roberto Castro, como para poder continuar con él o sin él, pero digamos continuando su línea de ahora en adelante, entre otras herramientas posibles. Me gustó mucho la UDELAR por la diversidad que ofrece en temáticas, cómo le ha dado lugar en toda una semana a lo que es la psicología comunitaria y la influencia que esto tiene en el objetivo de la jornada, que sería la igualdad para la región, ¿no? Entonces, sí, he pensado en posgrados acá. De hecho, ya empecé a hacer contactos acá.